Durante días, Roberto y Adrián han atravesado el desolado desierto. El área contaminada continúa expandiéndose. Las carreteras se han cerrado o bloqueado. La ciudad ya no es un lugar seguro. Confrontaciones por agua, comida y gasolina. Caos por doquier. En nadie se puede confiar. En nadie se debe confiar. Solo en uno mismo. Nos queda comida para 3 días. ¿Estás seguro de que el pueblo era en esta dirección? Sí, deberíamos estar por llegar. ¿No hay peligro? No, es un pueblo pequeño. No debería de haber mucha gente y los conozco. Nos ayudarán, te lo aseguro. Tendremos que caminar. ¿Qué llevamos? Trae la comida, agua y lo que puedas cargar. Hay que viajar ligeros. Caminan a lo largo del polvo, bajo el sol abrasador. A lo lejos, divisan una casa en medio de la nada. ¿Qué es eso? Parece ser una casa. ¿Qué hacen en medio del desierto? No lo sé. Pero vamos a buscar refugio antes de que caiga la noche. Cuidadosamente se acercan a la casa. Un hombre sale de esta con un arma de fuego en la mano. ¡Dejen su comida y váyanse de mi propiedad! Roberto toma la suya y le apunta. ¡Solo buscamos dónde quedarnos! ¿Qué haces? ¡Baja el arma! Roberto continúa mirando a través del metal. El sudor recorre su frente. Aprieta el gatillo. Pero no es el único que dispara. Repentinamente cae al suelo de rodillas. Su pecho ha sido atravesado por el plomo. ¡Lo mataste! ¿Estás bien? No. Adrián le quita la mochila. Lo recuesta en el suelo y abre su camisa. La herida es profunda. Emana sangre. El olor metálico inunda su nariz. Toma el arma y la mochila de Roberto. Se pone de pie y se aleja. ¿A dónde vas? Solo se puede confiar en uno mismo.